in linea te marca es tu libertad. La conciencia te dicta cuando hay tempestad. La mañana fresca termina y un ciclo más. En los lienzos tersos el trazo dignifica un ser que es de verdad. Sangre en óleos y agua.